taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is the changed. It's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like you owe me. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is the Bienvenidos a Ponte en mi piel, soy Sara Vieira y aquí estamos un viernes más, hoy 27 de mayo, último viernes de este mes tan caluroso que nos está haciendo sudar la gota gorda aquí en Madrid y según parece esto solo es un preludio de lo que va a suceder este verano. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Tenéis planes para este fin de semana? Seguramente que aquellos que nos escuchen a través de internet y estén cerquita del mar estarán acordándose de nosotros, diciendo que qué bueno vivir en la capital, pero qué suerte tienen ellos por recibir esa brisa marina con estas temperaturas, que bueno, que parece que nos van a dar una pequeña tregua. ¿Vais a hacer algo este sábado? Es el último día, según dicen, de sol hasta el próximo miércoles. Pero bueno, nosotros no nos vamos a preocupar por eso, porque aquí estamos en el Círculo de Bellas Artes durante una hora para ti, con este programa lleno de arte, de historia, derechos y reivindicación. Esto es Ponte en mi piel. No. La semana pasada contamos con la presencia de toda una eminencia en política y personalidad importante por su cargo político y por la gran persona que nos demostró que es. Él es Santivila y desde aquí le queremos dar la enhorabuena porque en estas elecciones ha salido reelegido su partido CiU y por eso enhorabuena porque estás apoyando muchísimo el arte, la cultura y por supuesto los derechos LGTB. Y recordando este pasado programa, también tenemos que hablar sobre Guillem Farias y su gran proyecto de exposiciones, varias exposiciones que ha traído aquí a la capital, a Madrid. Su proyecto se llama NU, como bien sabréis los que seguís este programa. Y hablábamos de cada uno de los artistas que estaban exponiendo aquí en Madrid y además de los locales. Y hoy me apetecía tener la presencia, no física porque no puede ser, pero la presencia de uno de las de una de las personas que acoge en su local en pues una de estas obras. Su nombre es Juan Belmonte, pero seguramente lo conoceréis más por Juan por Dios. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estaba comentándole a los oyentes que acoges en tu local una de estas exposiciones. ¿Cuál es esta exposición? Pues sí, la exposición que tenemos es la de María Antonia. María Antonia de Lora. Exactamente. Y bueno, invito a todo el mundo que se pase a verla porque la verdad es que es espectacular todo lo que ha traído. Yo estoy por quedarme un par de ellas. Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene María Antonia ahí expuesto? Bueno, ella hace muchas cosas, pero lo que ha traído son vitros, ¿no? Así tipo, para que la gente lo pueda entender un poco, como las lámparas Tiffany. Son un conjunto de cristalitos que hace ella artesanales y los va juntando con plomo y otras mezclas que ella se ha inventado y va haciendo pues desde espejos con formas de libélulas y cristales de colores y espejos de colores alrededor hasta una cabeza de tigre a tamaño natural, que es impresionante. Jolín, o sea que realmente son obras que valen la pena ver, ¿no? Sí, desde luego que sí. ¿Y cómo surge el hecho de que tú, pues ahora de repente tengas estas obras de María Antonia de Lora? ¿Cómo conoces a Guillem? Nosotros siempre hemos apostado por el arte joven, ¿no? Y siempre hemos tenido exposiciones, pero bueno, yo soy peluquero, entonces no me podía dedicar mucho a buscar gente que pusiese y tal, entonces hacíamos cosas eventualmente. Y Guillem, pues nada, se pasó, le gustó el local, preguntó si hacíamos exposiciones, le dijimos que sí, y él se ofreció a comisariarlas y nosotros pues encantados. Como bien sabrás, Guillem ha traído un montón de exposiciones aquí por Madrid, por un montón sí. de locales, y sí, sí. Claro, es que eso es calidad de la buena. Sí, no, ha puesto otra, por ejemplo, en Evaristo Club también, de unos cuerpos hechos con unos papeles artesanales y tal, que son impresionantes. Por cierto, es uno de tus dos locales que tienes aquí en Madrid, ¿cuál es? Está en el de Pérez Galdós, en la calle Pérez Galdós. ¿Pérez Galdós número? 3. Número 3, en sí, el barrio entre de Chuca. Exactamente, está entre la calle Hortales y la calle Fuencarral. Viene bien a todo el mundo para pasarse a saludar. Sí, ¿no? Sí. Antes de salir de fiesta un sábado o un viernes, un jueves claro, incluso, pasarse claro, por ahí. Claro, que pase por ahí y la ve y que le va a gustar mucho. Y que de paso que también se arregle, ¿no? Hombre, claro, si le hace falta un moñito, un alisado, un cortecito, nosotros se lo damos. Claro. Una cosa, después de este proyecto de Guillem Farias, ¿piensas seguir manteniendo, acogiendo exposiciones? Sí, como te digo, él digamos que va a comisariar un poco el local y va a ser comisario de diferentes artistas de diferentes modalidades, o sea, escultura, fotografía, o sea que van a tener todos los meses una exposición nueva. Bueno, cada dos meses una exposición nueva. Qué bueno. Sí. Además, eso los clientes lo agradecen mucho, ¿sabes? Porque siempre hay algo nuevo, ¿no? A la hora de ir a la peluquería, nunca es la misma. Claro, ¿qué piensa tu público de que tengas estas obras de arte tan características? Ah, les encanta, han preguntas, se interesan. Una, evidentemente siempre hay una que gusta mucho más al público, claro, en general, y otra que son un poquito más delicadas, pero sí, hay muy buena aceptación. Y hablando un poquito más de Juan por Dios, a mí me resulta muy curioso porque todo el mundo conoce Juan por Dios. No sé. ¿Por qué es tan característica esta marca? Hombre, digamos que nosotros siempre hemos intentado dar un plus a los clientes, ¿no? Tanto en el servicio de peluquería como en el servicio personal, ¿no? Entonces, quizás sea por eso. Y luego, pues, porque nos metemos en todos los fregados también. Es cierto que siempre estáis presentes. Sí, siempre nos metemos en todos los fregados. Nos gusta, tenemos inquietudes. La gente de Madrid, ya te digo, que sí que conoce la marca Juan por Dios, pero ¿no queréis expandir esta marca fuera de Madrid? Cuando tenga que ser, será. No digo ni que no. Bien, eso está bien, ¿no? Porque eso, claro, se tiene que dar. Pero vamos, o sea, la expansión siempre es buena. Te lo comento porque nosotros tenemos mucho público fuera de Madrid que nos escuchan a través de internet, a través, ajá, de las www.radiocirculo.es. Y, ajá, claro, y estarán diciendo, yo también quiero que me arregle Juan. Claro, pero es que Juan, todavía la clonación no está a disposición de los clientes. Cuando me pueda clonar, prometo una peluquería Juan por Dios en cada una de las provincias. Pues entonces hacemos un llamamiento para que ahora que el orgullo gay está puntito a puntito de caramelo, ajá, que todas estas personas que vienen de fuera, que quieran disfrutar de estas obras y llevarse un buen peinado, que se pasen, por supuesto. Que se pasen por Juan José Fregal 2 o 3 o de Manuela Malasaña 26. ¿Y este último local, dónde se encuentra? ¿En qué barrio? Está en Fuencarral, o sea, pasando el VIP de Fuencarral, vale, a vale, la izquierda, en Manuela Malasaña 26. Como yendo hacia la Glorieta de Bilbao. Exactamente, ajá, exactamente. Oye, ¿y tenéis Facebook? ¿Tenéis estas últimas tecnologías por las que todo el mundo se conecta y saben todas las informaciones? Exactamente, pues sí, tenemos página web, que es www.juanpordios.com, y luego tenemos nuestra página de Facebook, que es Juan por Dios también, que además ahora podrán ver toda la campaña de verano de nuestros cortes y colores. Ah, claro. Y unas novias muy especiales que hemos hecho este año. También lleváis, implantáis moda, marcáis tendencia. Hombre, nosotros hacemos lo que creemos que favorece a la gente y además le puede resultar divertido llevarlo. Entonces, pues sí puede ser que pueda crear tendencia. Nosotros lo hacemos siempre buscando lo mejor para el cliente. Evidentemente, si está guapo, pues la gente quiere. Pues Juan, me parece que ninguna de las personas que nos escuchan deberían dejar de conocer estos locales, a ti por supuesto, porque eres una persona encantadora. Y muchas gracias. Y bueno, qué decir más, si vas a continuar con arte y estás mostrando que tu marca tiene tal personalidad como tú mismo que me estás mostrando, es que chico, hay que pasarse por Juan por Dios. Hay que pasarse por Juan por Dios y hacerse un cortecito. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu participación en Ponte mi Piel y seguramente pronto nos veremos. Ok, cuando quieras. Un besito. Un beso grande. Hasta luego, Juan. Chao, chao. Nosotros vamos a seguir con Ponte mi Piel, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora volvemos. Out of plan. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on. That's what I really need. Now here we stand. Okay. Después de esta pequeña pausa, cogemos las maletas y nos vamos volando a Sevilla, porque desde allí nos llegan informaciones muy interesantes. Y tenemos aquí al otro lado del teléfono a una persona que tiene mucho, mucho, mucho que decir. Su nombre es Mar Cambroyé y es la presidenta de la Coordinadora Girasol LGTB del Sur y la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía. Hola Mar, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí estamos ya a tope de con los preparativos del Orgullo del Sur. Justamente esta tarde tenemos una reunión de todos los voluntarios, chicos y chicas que van a colaborar en este evento. Uno de los motivos por los que yo te llamaba es por el izado de la bandera arcoíris que vais a llevar a cabo el próximo día 10 de junio. Sí, este ya sería el tercer año consecutivo en el que izamos una bandera que mide 200 metros cuadrados y que se iza en la Glorieta Olímpica de Sevilla, un espacio donde solamente se ha izado la bandera de la Unión Europea o la bandera cuando es el día de Andalucía, o sea que es un sitio privilegiado que el alcalde saliente, el alcalde don Alfredo Sánchez Monteserín, tuvo el bien entender y acceder a nuestra petición para que Sevilla supiera que era se aproximan las fiestas del Orgullo del Sur y nosotros decíamos que en ese acto Sevilla se viste con los colores del arcoíris, con los colores de la igualdad, con los colores de la diversidad. El izado de esta bandera, realmente el motivo es por la celebración del Orgullo Ciudadano y el Orgullo del Sur. Exactamente, es un poco, digamos, el preámbulo, ¿no? Porque el Orgullo tiene fecha el día 25, pero desde el día 10, lo que son 15 días antes, pues ya anunciamos a Sevilla que nos estamos preparando para el Orgullo del Sur y para el Orgullo Ciudadano. ¿Y cuánto tiempo está esta bandera izada? Pues está desde el día 10 hasta el día 26 que se quita. Madre mía, o sea, está casi un mes. Casi un mes. Tres semanitas ahí bien alta, ¿no? Ondeando. Y ondeando y además son 200 metros cuadrados de bandera. Que es poca tela. Es poca tela, tú lo has dicho. ¿Y quién organiza todo esto? ¿Quién es? Quiero que me expliques, mira, un poquito. Pues mira, esto lo organizamos la coordinadora Girasol LGTB del Sur, que es una coordinadora la más representativa y la que más peso social y político tiene en Andalucía, Ceuta y Melilla, y organiza una asociación anfitriona que pertenece a la Coordinadora Girasol, que es ATA, Asociación de Transexuales de Andalucía. Convoca a Girasol, pero organiza ATA. Con lo cual, de nuevo, demostramos que las personas transexuales, no solamente en la historia de por nuestros derechos, hemos estado siempre a la cabeza de los derechos LGTB, sino que ahora somos capaces, desde una asociación de transexuales, organizar un evento que es para todo el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Una pregunta que yo siempre me hago es, yo como mujer dentro de lo que es la comunidad LGTB, yo me siento bastante discriminada en algunos aspectos. ¿Y tú como mujer transexual también te sientes discriminada? Bueno, yo no me siento discriminada porque, fíjate, un botón soy yo, una muestra soy yo. Nuestra federación es una federación que es de izquierda, una federación feminista, es una federación inclusiva y donde todas y todos valemos por nuestra valía. Y, de hecho, soy por primera vez una mujer transexual la que lidera una federación LGTB. Siempre han sido lideradas por gay o por lesbiana y muestra de ello es que aquí somos totalmente feministas e inclusivos cuando una mujer transexual es la que lidera esto. Yo no me siento discriminada. Y además nosotros, mira, nosotros partimos que el colectivo LGTB, por lo menos nuestra federación, que es una federación apartidista, que no apolítica. Nosotros, nuestra declaración de principio, lo primero que sabemos, somos un movimiento social y político de izquierda, pero sobre todo feminista. Feminista porque sabemos que el colectivo LGTB está discriminado por las mismas causas que las mujeres, por una sociedad heteropatriarcal y machista y sexista. Son duras estas palabras, pero son muy ciertas, porque todos vivimos bajo la influencia, la presión de esta historia tan machista que ha marcado tantísimo a las personas que hoy en día sufrimos todo tipo de discriminación, no solo por ser LGTB, sino por cualquier tipo de característica. Claro. Por eso nosotros, fíjate tú, si te das cuenta, nuestros orgullos, uno se llama Orgullo del Sur y otro Orgullo Ciudadano, porque queremos que sea el orgullo de todos los ciudadanas y ciudadanos que creen en la libertad, en el respeto y en la pluralidad, que creen que todos y todas cabemos, que creen que el hecho de ser o amar diferente no tiene que ser motivo de exclusión o marginación. Y es un llamamiento a todos los ciudadanos, sean LGTB o no sean LGTB. Mar, la verdad es que me encanta escucharte hablar. Me gusta mucho la definición de bandera de arco iris que acabas de dar, porque no es más que una explicación a por qué elegimos todos estos colores, porque da igual las características que tengas, porque todos somos iguales y vamos dentro del mismo saco, porque no hay, en el fondo, ninguna diferencia. Exacto. Una cosita que quiero preguntarte, en este Orgullo del Sur, vais a contar con la presencia de alguna personalidad representativa? Siempre hemos intentado implicar desde hace 3 años el sacar a los políticos de los despachos, a que las instituciones, estas que siempre dicen trabajar por la igualdad, ese día dejen el despacho y salgan a la calle con nosotros. Y siempre hemos tenido, y este año tendremos, al máximo representante de los partidos políticos, como puede ser el Partido Socialista, de Izquierda Unida, del Partido Andalucista. Después tenemos la representación institucional de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento, de la Diputación, de los sindicatos, de entidades sociales. O sea, ya nosotros queremos ser incluyentes, pero queremos además poner en el compromiso a estas personas que dicen trabajar por la igualdad, que lo demuestren a pie de calle con nosotros. Qué buena idea, qué buena iniciativa. ¿Cuánta gente estimáis que vaya al Orgullo el Sur y Orgullo Ciudadano? Mira, el Orgullo Ciudadano, que fue este año, el año pasado, la primera experiencia que tuvimos, pues pasaron por el Orgullo Ciudadano como unas 10.000 personas. ¿100.000? Este año, 10.000. Por el Orgullo Ciudadano, porque es una fiesta local solamente de Sevilla. Y este año tenemos un enclave totalmente fabuloso, que es el Metropol de la Encarnación, esa maravillosa espacio y obra arquitectónica que se ha hecho en Sevilla. Y ahí vamos, además, tenemos el privilegio que como evento social multitudinario lo va a estrenar el colectivo LGTB. Esperamos entonces que este año pasen por aquí como 30 o 40 mil personas. El Orgullo del Sur, pues verdaderamente superó las expectativas de la organización. En el año 2009, que fue el primer año, sacamos a 50 mil personas a la calle. El año pasado, 2010, superaron los 130 mil personas. Y este año, que hemos hecho un gran esfuerzo por ir a llevar a cada provincia andaluza, y añadiéndole la comunidad de Ceuta, que hemos ido personalmente a presentarlo a estas ciudades, esperamos superar las 200.000 personas este año. Y ¿sabe qué pasa? Que, mira, nosotros, sin pretenderlo, también es por el buen trabajo, trabajo, los voluntarios, también la generosidad e implicación de las instituciones, del empresariado, que no hay que dejarlo atrás. El empresariado también apuesta, pues, subvencionando y adornando, pues, con carrozas de locales la marcha, porque sabemos que la marcha tiene dos caras, una reivindicativa y otra cara festiva, porque yo creo que es objeto de festejear el que hemos superado lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, una etapa que no hace mucho tiempo, no solamente 30 años atrás, éramos para la justicia unos criminales, para la medicina unos enfermos y para la mayoría de la sociedad unos bufones. Esa etapa la hemos superado y eso es motivo de sentirse orgullosa y orgulloso y de festejarlo. Y sobre todo tiene la parte reivindicativa y seria que cada año nos hace seguir reclamando derechos y avances en la igualdad real. Me gustaría que me comentases, bueno, eso que estuvimos comentando tú y yo antes, lo de la despatologización de la transexualidad. La despatologización de la transexualidad es una lucha que es una lucha internacional de todos los colectivos transexuales, apoyada por el colectivo LGTB y sobre todo apoyada desde muchísimas voces de la ciencia y de las disciplinas médicas como la sexología o la psicología. El año pasado conseguimos que el Congreso de la Nación, la Cámara Vasca, el Parlamento Andaluz, así como la máxima federación de especialidades como la sexología, la psicología clínica, pidiera la despatologización de la transexualidad a la Organización Mundial de la Salud, que tiene previsto una revisión de esos manuales para el 2012 y estamos presionando. Lo que nos parece incoherente, lo que nos parece totalmente que no tiene sentido, es que cuando un parlamento andaluz ha pedido a la Organización Mundial de la Salud la despatologización, todavía la unidad que hay en Andalucía que atiende a las personas transexuales se llame unidad de trastorno de identidad de género. Eso nos parece que es obsoleto, nos parece que no se ajusta a la realidad y me parece incoherente con las declaraciones de un parlamento. Palabras contundentes. Y esperemos que llegue esta opinión, estas palabras tan bien dichas, a oídos de todas estas personas que pueden hacer algo. Sobre todo a la consejera de salud, que parece ser que no se quiere enterar. Más claro, yo creo que no se puede decir, quizá, y lo decimos de forma educada, lo decimos de forma razonada y con fundamento, apoyándonos en una justa reivindicación, apoyándonos en el aval científico que así lo dice, y me parece que seguir manteniendo eso es querer seguir perpetuándonos a las personas transexuales en un estigma del que tenemos que salir. Es que en el fondo, con personas así en cargos políticos importantes que deciden y permiten o evitan que personas evolucionen y se comporten como personas naturales y normales en la sociedad, porque no hay ningún tipo de diferencia, es que eso sí que es un crimen. Es un crimen. Nosotros, mira que decimos, lo dice que lo vamos a hacer público porque hemos encargado precisamente un informe al Instituto de Sexología Andaluz. Hemos pedido otro informe a la Federación Española de Sociedades de Sexología y se lo vamos a reenviar a la consejera de Salud para que vea que desde voces con un peso científico, como son los sexólogos clínicos, los psicólogos clínicos, dicen lo mismo que decimos nosotros, que las personas transexuales no sufren ningún trastorno. El trastorno lo tiene la sociedad cuando no entiende que la transexualidad es algo natural que viven algunos ciudadanos y ciudadanas porque nos ha tocado, no lo hemos elegido. La transexualidad no es algo que tú eliges, la transexualidad es algo innato, es una circunstancia que nos toca vivir a mujeres y hombres y que no nos diferencia en nada, porque al final y al cabo somos hombres y mujeres. Y yo creo que el ser hombre o mujer no lo determinan unos genitales. El sexo de las personas está en el cerebro y no en los genitales. Y en el fondo, lo más importante de esta vida es ser feliz. ¿Y qué más da lo que diga el resto? Tú lo has dicho, lo importante es ser feliz. Y precisamente en ese sentido también fundamentamos nosotros. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, pues si no son enfermos, ¿por qué quiere que les atienda desde la sanidad pública? Porque ya la Organización Mundial de la Salud introduce un valor internacional del concepto de salud que dice que la salud no solamente es la ausencia de enfermedades, sino el bienestar social y psíquico de las personas. Y es por ello que las personas transexuales buscamos ese bienestar, porque tenemos la necesidad de que modificar nuestro cuerpo con el sexo que sentimos como propio, no porque seamos enfermos. Mar, me encantan tus argumentos, porque no se pueden rebatir y tienen muchísimo peso, pero tenemos que dejarlo aquí, si te parece muchísimas bien. Muchísimas gracias, guapísima. Si te parece bien, cuando se vaya acercando la fecha, volvemos a contactar contigo para que nos cuentes cómo van todos esos preparativos y que nos pongas al día y que nos mantengas informados. Venga, yo espero de ello y agradezco de verdad la oportunidad que me dais, porque yo creo que es importantísimo para esta igualdad la comunicación y sobre todo que nos escuchen, porque las razones nuestras. Porque hay muchos ciudadanos y ciudadanas que, sin que ser transexuales, sin ser gay y lesbiana, pues bueno, porque se solidarizan, porque saben que estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de otras cosas. Claro, tienes toda la razón. Bueno, pues Mar Cambroyé, presidenta de la Coordinadora Girasol LGTB del Sur, presidenta de la Asociación de Transsexuales de Andalucía, directamente desde Sevilla. Muchísimas gracias, Mar, y que sepas que desde aquí te decimos y te pedimos que en cualquier momento que necesites cualquier cosa, aquí el Círculo de Bellas Artes abrirá las puertas para lo que necesites. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un beso. Hasta luego, Mar. Hasta luego. Y nosotros vamos a seguir con Ponte en mi piel, con una pequeña pausa. A ver si os gusta esta canción. Echar la vista atrás, en ocasiones, en muchas ocasiones, es duro. Y dentro del estilo de vida homosexual es especialmente doloroso. Pero para aprender a valorar lo que hoy tenemos, cómo hemos evolucionado y qué nos queda por mejorar, no queda otra que mirar en el pasado. Como dice el buen profesor, no se puede saber sobre una materia si no se conoce su evolución. Y eso es precisamente lo que nos ofrece Enrique del Pozo en su documental El Muro Rosa. Un documental de casi una hora de duración en el que personas LGTB como Carla Antonelli, Jordi Griset, Mili Hernández y el ya desaparecido Pierrot nos cuentan lo dura y difícil que era la vida en épocas no tan lejanas como en el franquismo o en los primeros años de la democracia. Pero qué mejor que el propio autor, padre del Muro Rosa, nos lo cuente. Hola, Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por dejar hablar de mi hijo, el documental El Muro Rosa. Es todo un placer porque este documental que nos presentas muestra la verdad sobre... Todavía no lo he visto, pero las cosas que he leído y el tráiler que he visto me deja ver toda la historia de España sobre la homosexualidad y la bisexualidad transexual, una realidad muy importante que la gente tiene que conocer y tiene que ver, y esto es tu documental. ¿Cómo surge la idea de realizar esto? Bueno, la gente primero puede entrar en YouTube, pone El Muro Rosa y ve un tráiler de 8 minutos que es el que he regalado afortunadamente para que la gente lo pueda tener. Surge porque hace 10 años un proyecto que tenía en mi cabeza porque yo quería expresar cosas que me habían pasado a mí personalmente, miedos internos, el pánico de una persona joven que vivió los últimos coletazos de la dictadura, que viajó a Italia, a Roma y supo lo que era la libertad y volvía a España. Teníamos una España pues en blanco y negro y la homosexualidad pues ni se tocaba ni se hablaba y ahí era un tabú. Y luego empecé a descubrir fuera de España, leyendo libros, donde aquí hubo pues cárceles, torturas, donde se practicaba electroshock en las cárceles, el papel de las lesbianas, donde eran muchas veces forzadas a casarse con personas viviendo otra cárcel, digamos, a lo mejor no de cárcel física, pero una cárcel personal, el papel de las transexuales. Lo importante que hizo Cataluña, porque Cataluña fue la que se enfrentó en la época de la dictadura, las primeras manifestaciones, no siendo los gays, siendo los travestis, los transformistas y los transexuales, que terminaron muchas veces en calabozos y con palizas tremendas a enfrentarse al régimen para pedir libertad. Es muy fácil siempre hablar de Stonewall en Nueva York, maravilloso Stonewall, gracias a Stonewall, pero aquí hubo un Stonewall particular del que no se habla, ¿no? Entonces, la memoria histórica gay en este país, la gente se piensa, voy a decirlo así en plan bruto, perdóname, ya han conseguido los maricones lo que querían. Ya tenéis vuestra libertad. Venga, maricones, bolleras y esos que se deciden cambiar. No, mire usted. Aquí hay una memoria histórica donde ha habido cárceles para gays, ha habido una cárcel social, se ha pagado un precio muy alto. Hay que tener respeto por esos homosexuales de 70, 80 años que han vivido pues, una etapa muy dura y que cuando llega la democracia, esto no cambió en el 75. Pasaron 10 años donde hubo que empezar a ganárselo pulso a pulso y además, lo siento, pues con un partido político que donde yo tengo amigos, es una persona de izquierdas, pero tengo amigos dentro del PP que no comparten ciertas definiciones de que somos enfermos, corruptores, no al matrimonio, no a la adopción por parte de los gays, pero bueno, yo chico, no lo sé, yo respeto a todo el mundo, pero tenemos un partido ahí que parece que somos... Pues yo lo compararía un poco algunas veces como fue el Ku Klux Klan en Estados Unidos, ¿no? Con los negros. Claro. ¿Qué opinas sobre el hecho de que el Partido Popular esté amenazando con quitar estos derechos que tanto sudor y tantas lágrimas, incluso tanta sangre, ha costado conseguir? Es que yo creo que lo primero que tienen que hacer los partidos políticos, con los defectos que tengan cada uno, es hacer lo que tiene que hacer, y es primero ayudar en la economía a que el pueblo pueda tener una economía sana y podamos tener todos por lo menos un lugar donde vivir, un trabajo, por lo menos mínimo. Y luego respetar nuestras libertades individuales, ¿vale? Es decir, la iglesia, no toda la iglesia. Yo sé que estoy bastante atacado últimamente por la iglesia, por un canal facha que se llama Intereconomía, que ha pedido mi cabeza, que se me eche del país y que le impulso a este sodomita maricón de mierda le metan una barra por el culo. Me parece muy bonito eso, sobre todo es muy educativo. Pero bueno, Intereconomía ya ha dejado muy claro que eso, que está formado por personas que no tienen dos dedos de frente, no tienen educación ni respeto. Pero es que el tema es que dentro de Intereconomía hay muchos de sus hijos, seguro que serán homosexuales. Pero sí, bueno, es otro tema. Lo que yo considero es que este partido lo que tiene que preocuparse de es respetar las libertades afectivas y sentimentales del individuo. Claro. Y entonces parece ser que a lo mejor hay un estado en muchos de ellos, no en todos, en muchos de ellos, un estado de hipocresía. Sí, yo conozco gente que está en contra del matrimonio, en contra de los homosexuales, en contra de los derechos gays, y le digo, tío, pero si tú vas a comer un pene todos los fines de semana donde tú quieres, no entiendo tu hipocresía. Entonces, pero bueno, yo creo que somos lo suficientemente inteligentes y fuertes como que las leyes que se han conseguido a través del Partido Socialista, pues lucharemos para que se sigan manteniendo, porque son las libertades de los seres humanos, si no estaremos en otro tipo de dictadura en este país. Cierto. Y volviendo a El Muro Rosa, ¿cómo lo podemos ver, además de este tráiler, en YouTube? Bueno, primero lo estoy exponiendo en una serie de festivales. Ahora vamos al Festival de Ibiza, vamos a estar en el Festival de Turín. La primera exposición se hizo en la Fundación Casalanda en Barcelona, que me facilitó la mitad de los archivos. Y luego creo que vamos a ir a, ya te digo, Tel Aviv, tenemos La Habana en diciembre y tenemos Londres y Barcelona el día 28 de junio. Y luego lo más seguro es que lo vamos a estrenar ya en cines. Me gustaría llegar a un acuerdo para poder cederlo a universidades y colegios para que los chavales jóvenes sepan lo que pasó en España, que sepan que hoy pues hay 7 países donde a los homosexuales se les ahorca y se les mata, como Irán, por ejemplo, y 80 países donde van a la cárcel entre 15 y 20 años. Sí, o como el caso de Sudán, la revista esta, no, que no tiene nada que ver con la Internacional, pero se llama Rolling Stone, en la que publicó en su portada 50 nombres de homosexuales y pedía que la sociedad les atacara e incluso les matara. Bueno, es que yo creo que eso tendría que, por parte de los gobiernos internacionales, tomar medidas. De la misma forma que cuando Sarkozy fue a pedir al Papa que apoyara el que no se siguiera manteniendo la pena de muerte contra los homosexuales, y si se justificara, pues el no a la pena de muerte para violadores, corruptores, asesinos, violadores. Y entonces ahí sí toca hacer. Y es que yo no entiendo cuál es el tipo de lepra que tenemos para que seamos tan malas personas. Es decir, el reino de los cielos no le pertenece ni a lesbianas, ni a bisexuales, ni a transexuales, ni a homosexuales. Cuando, como dice mi buena amiga Botni, debajo de las faldas de muchos que están rezando, hay uno de los nuestros. Porque es curioso, ¿no? Porque muchas de las personas que más critican es porque esconden algo en su interior. Ya, pero también voy a ser sincero, en el documental también hablamos del papel que juega la juventud gay en este momento en una gran mayoría, y es desinterés saber lo que ha pasado. Es decir, ahí tenemos a Armand de Fluvià, que fue la primera persona que construyó en España una asociación gay desde Cataluña, porque Cataluña fueron los primeros que se enfrentaron a Franco de la dictadura, y eso hay que reconocerlo, y no gays, sino transformistas y travestis. Que fue lo que dio la cara por nosotros, que dice, para esto he luchado yo, el documental, cuando nada más que les importa ir al gimnasio, a divertirse, a discotecas, a ponerse el cuerpo bien, y lleva parte razón. La gente gay actualmente ahí no tiene ni idea que en España hubo cárceles, que hubo torturas, que se daban electroshock, y un papel y una crítica que hago importante al mundo gay. Y es que creo que las lesbianas siguen siendo ciudadanas de segunda. Es decir, hay una dictadura homosexual con pene. Parece ser que el mundo gay le pertenece al macho con pene. Es cierto, yo me he sentido discriminada en varias ocasiones dentro de lo que es la comunidad LGTB por hombres, evidentemente, y claro, es algo que me alucina, porque parece que no estamos en el mismo barco cuando realmente estamos luchando por los mismos derechos. Da igual quién sea, seas hombre, seas mujer. Hombre, yo te puedo contar un caso. Hace 15 años me llamaron en Canal Sur un maricón, y era un maricón de mierda, y descubrí que, bueno, en este país llamar a una mujer puta estaba penado. Pero llamar a un chico en un colegio, a un joven, o a un artista, o a ti, o a un locutor, o a un maricón, o bollera, pues no estaba penado. Bueno, me costó 8 años en silencio con mi abogado de meter un juicio a esta cadena, por principios, no por dinero, y bueno, sentó jurisprudencia esta ley, a partir de la ley que yo conseguí, bueno, cualquier persona sea insultada de esto, por esto, pues tiene unos derechos. Me llamó la atención que lo publicó todos los medios, a veces, incluso hasta la ABC, fíjate, la ABC, y no lo publicaron algunos medios gays. Ah, no, qué curioso. No, muy curioso. Entonces, también tenemos uno que mirarnos nuestro ombligo, el ombligo rosa, como digo yo, y hacer actos de construcción y decir, señores, que esto mañana puede desaparecer, sí, claro. como lo están intentando ahora. Entonces, ¿tú crees que estas generaciones que no hemos conocido, porque yo me incluyo, no hemos conocido lo que es el real sufrimiento, nos hemos acostumbrado a lo fácil? Hombre, vamos a ver, en parte hay que entenderlo, eso en parte lo entiendo, pero creo que la curiosidad, si tú tienes curiosidad por la literatura, por el cine, por un tipo de ropa, por viajar, por otro tipo de cultura, tienes que tener curiosidad por saber cuáles son tus raíces y saber de dónde vienen las leyes que se han conseguido y saber que todavía, perdóname, hay chavales, como dicen las asociaciones, hay un 63% de acoso en este país, y chavales que se suicidan, se están matando porque no les aceptan la familia o no les aceptan en el colegio. Para eso está el documental El Muro Rosa, para explicar lo que ha pasado en este país, lo que sigue pasando, pero lo que pasa fuera de España. Es decir, cuando ven las imágenes, por ejemplo, de cómo se ahorcan en Irán a los homosexuales, que hemos conseguido esas imágenes, con muchísimo agradecimiento, dicen, pero es que esto se está haciendo, sí. Pero no te olvides que todavía en Madrid hay 2 hospitales donde dan electroshock para quitar la homosexualidad. ¿En serio? Sí, sí. Y sabemos y tenemos los nombres y los sitios donde ciertas familias reaccionarias siguen con esa filosofía que con un tratamiento de shock te dan descargas cada día, unas 10 o 12 descargas o hasta 20, y te quitan de ser, es lo que llaman ellos, pues un enfermo mental. Y todavía estamos escuchando hoy constantemente a un cierto sector que dicen que somos pues enfermos y corruptores. Y esto, pues, por eso este documental, cuidado, yo me gustaría que fuera el principio de otros muchos. Lo que no se puede seguir es seguir siendo insultados constantemente y además con gente que dice que entiende nuestra homosexualidad en los medios de comunicación en los que yo trabajo y algunos, y tenemos a los enemigos dentro. O sea, mira, yo muchas veces hablo muy claro y me creo muchos enemigos, pero no voy a cambiar. Muchas veces también el enemigo de un gay es otro gay, en algunos casos. Entonces, vamos a mirarnos y a entender que conseguir la ley del matrimonio ha costado muchísimo esfuerzo. La de adopción, lo de pareja de hecho, las pensiones, el respeto, el que se dejen una puta bella de llamar a las personas maricón y bollera. No, usted me llama a mí por mi nombre. Y eso hay que ganárselo día a día, porque es que, lo siento, espero equivocarme, pero ahora mismo Rajoy ha dicho que quiere intentar quitar la ley de adopción a homosexuales y la ley del matrimonio. ¿Tendrá Rajoy realmente dentro de él, con todo mi cariño? A lo mejor es que nos estamos equivocando. Yo quiero tener la esperanza que dentro de Rajoy hay una mujer que todavía no ha salido al exterior y que en el día que la saque fuera nos va a entender. Lo dejo ahí. ¿Vale? Bueno, yo soy de Pontevedra como Rajoy y he de decir que allí corren muchos, muchos rumores desde hace muchos años sobre él. Todos los rumores así. Habrá, pero es que yo los he visto en Portugal. Lo que pasa es que yo no voy a entrar en ese juego. No, mejor no entremos. Este porque... juego no. Ahora, no entres en juego. Esto no son amenazas. Porque entonces seríamos... Además, a mí lo que me molesta es que hay un sector de gente dentro del Partido Popular. Yo conozco, tengo amigos del Partido Popular. Y dicen, Enrique, es que yo no comulgo con esa historia. Yo comulgo a lo mejor con un planteamiento de proyecto, bueno, pues económico, etcétera, etcétera, pero yo no comulgo con esto. Entonces digo, pues chico, pues no votes al PP, vota otra cosa. Claro. Porque van en contra tus intereses. Bueno, Enrique, me ha encantado estar hablando este ratito contigo, pero yo sé que tienes que coger un avión para irte a Ibiza. Para... Bueno, estamos todos en un finger, llevamos 1 hora y media... Porque hay una tormenta y no podemos despegar. Así que yo, hacemos un, si quieres, un especial. Pues, ¿tú qué tal? ¿Y tú qué tal? Pues yo muy bien. ¿Y tu planteamiento? ¿Cómo? ¿Te vas a llevar la entrevista de ti ahora o qué? Mira, ¿qué te parece si lo dejamos para otro día? Organizamos una entrevista y te vienes a los estudios de Radio Círculo para seguir hablando del Muro Rosa y que nos cuentes quién eres, y te escondes y me haces tú la entrevista también, si quieres. Vale, esconder no escondo nada, pero te digo quién soy, ¿vale? Perfecto. Venga, Enrique, muchísimas gracias y que tengas un buen viaje. Si quieres. Hasta luego, un beso. Esta ha sido la intervención de Enrique del Pozo hablando sobre el Muro Rosa. Y según habéis oído, prontito lo tendremos aquí en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y hasta aquí el programa de hoy. Agradeceros a todas las personas que habéis participado, colaborado hoy con Ponte en mi Piel. Habéis hecho de este programa un espacio radiofónico muy interesante. Y a vosotros, a los que estáis al otro lado, agradeceros vuestra fidelidad, que estéis siempre ahí con vuestros cascos escuchando el programa a través de internet o a través de vuestros transistores. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días. Esto ha sido Ponte en mi Piel. If you're gonna save the day, and you hear what I say, I feel your touch, your kiss, there's nothing.